Estás escuchando Fugados del Diván. Nueve años dijiste, ¿no? ¿Son los cinco años de carrera o todo posgrados? No, fueron los cinco. Cinco de carrera. ¿Estudiaste aquí en nuestra facultad o en Estudié en la Facultad Católica. Católica. Y después hice un posgrado ahí también. Y después seguí cursando lo que vendría a ser la maestría. Pero maestría. No llegué, digo, no la terminé porque tendría que hacer una tesis de maestría, pero de hecho cursé bastante más que lo que vendría a ser un posgrado. En ese sentido queríamos saber, ¿te adherís a alguna corriente en especial? ¿Trabajás con varias? Por lo general la formación, uno cuando digo hasta el grado, ¿no? Como que uno siempre visualiza una, ¿no?, corriente, claro, y sobre esa se, ¿no? Sí. Yo estudié Jung, hice un posgrado en psicología analítica, se llama, la corriente de Carl Gustav Jung. Y, o sea, eso fue a nivel académico, ¿no? Pero de todos modos, bueno, yo tengo 43 años y a mi edad también empieza a hacer una síntesis de un montón de conceptos que uno va tomando de distintos lados. Y tampoco no sé si me gusta decir soy junguiana. Sí, soy junguiana, como que soy y no soy. Sí lo soy por formación, pero mucho más allá de eso estoy yo, Cecilia, la persona, lo que pueda aportar o no a alguien, lo que pueda trabajar. Y el propio Jung decía, ¿no?, que cuando uno se sentaba por primera vez frente a un paciente estaba bueno olvidarse de toda la teoría, porque eso era lo que permitía que vos de verdad pudieras como sentir a esa persona y verla sin la lupa y sin los lentes de la persona que está formada, ¿no?, en determinada corriente, y estás como más o menos inconscientemente o no buscándole determinadas cosas a tu paciente. Ese es un concepto fuerte en la formación, ¿no? Como que es muy difícil uno salirse de la teoría, sí, ¿no? Como sí, es muy difícil. Termina volviendo. Y bueno, pero para algo existe la supervisión también, ¿no? Claro. El ojo que viene de afuera y te ayuda a ver lo que te está costando, ¿no? Y y esa cosa de nosotros también tenemos un grupo con el que nos reunimos dos veces. Colegas de psicólogos. Colegas, sí, todos dentro de la formación esta, y nos reunimos dos veces por mes y también vemos casos y bueno, cuestiones de lectura y de formación. ¿De esta formación de sí, Jung? Sí, de Jung, exacto. Bueno, ustedes saben también, ¿no? Jung fue al principio fue discípulo de Freud y bueno, una colaboración muy importante entre ellos dos. Y al principio para Jung, Freud, bueno, era como un padre, un referente muy importante. Y Freud en un momento pensó también que iba a ser el sucesor de él, ¿no? Y después Jung empieza, bueno, a investigar el inconsciente desde otro lugar y empieza a sentir y a pensar que, bueno, que su conceptualización de inconsciente no estaba de acuerdo con lo que Freud opinaba, que era el inconsciente. Y ahí empiezan los choques hasta que ellos se separan. Y ahí viene todo un periodo en la vida de Jung de una crisis muy importante, donde él sabía que no estaba de acuerdo con la concepción de inconsciente que tenía Freud, pero todavía no había formulado cuál entonces era su idea sobre lo que, claro. Y bueno, y él la pasa muy mal y son unos años de crisis hasta que él empieza como a formular lo que vendría a ser su teoría. Y a ver, ustedes me corregirán, porque yo, si bien tuve una formación psicoanalítica en mis inicios, hace mucho tiempo que dejé eso atrás y tampoco estoy aggiornada con lo que vendría a ser el psicoanálisis hoy en día, ¿no?, del 2011, porque seguí estudiando por otro lado. Pero según lo que yo recuerdo, el concepto freudiano era como de un psicoanálisis donde había, básicamente lo que había era represión, ¿no? Y bueno, entonces lo que había que intentar era como levantar las barreras de esa represión que tenía que ver con el pasado, con un montón de cosas. Más o menos por ese lado, ¿no? Disculpen realmente mi falta de, en este momento, como de frescura para retomar estos conceptos. Pero y Jung lo que dice es, no, el inconsciente no es solo represión, está también lo que le llama el sentido teleológico hacia adelante, y el inconsciente también presenta un montón de señales de lo que va a ser más adelante el desarrollo psicológico de este ser humano, por ejemplo. Y esas semillas también están en el inconsciente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el inconsciente de una persona, nosotros no trabajamos solo intentando levantar barreras, claro, de represión. Hay un montón de cosas que no son represión, solo que todavía no son conscientes, todavía no son parte del presente. Te pido disculpa, No pasa nada. Pero que hay un montón de cosas que todavía no son presentes, hay un montón de cosas que van a tener con desarrollos prospectivos y a futuro, pero que, bueno, que están y no son represión. Y hay un montón de cosas que están en el inconsciente que no son ni negativas ni necesariamente conflictivas. Simplemente no están en la conciencia. Claro. Y otra gran diferencia también con el pensamiento freudiano es la interpretación de los sueños. Freud decía, no sé si hoy en día el psicoanálisis lo sigue diciendo, que los sueños eran básicamente deseos, ¿no? Reprimidos. Sí, deseos reprimidos, exacto. Y acá la diferencia nuevamente es muy grande, porque Jung dice no, de ninguna manera. Los sueños no son solo represión de deseos. Los sueños hablan del inconsciente como un continente tan vasto que nunca agotan su significado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que yo nunca puedo interpretar 100% un sueño que me trae una persona. De repente yo hoy en el presente veo un aspecto de ese sueño de la persona. Dos meses, quizás yo recuerdo ese sueño y voy a ver otros elementos. Pero si yo lo interpreto hoy y le digo a mi paciente, bueno, quiere decir esto, esto y esto, yo lo mato al sueño, mato el símbolo, mato los símbolos que está trayendo esa persona, porque lo empobrezco a través de la interpretación. La interpretación es una de las herramientas que se utiliza en la terapia junguiana. No es la única, es una de las herramientas. Pero esto de los sueños es una diferencia muy grande. Y él dice, el sueño siempre, una cosa muy rica. Como que tiene la potencialidad también. Tiene la potencialidad, exacto. Tiene la potencialidad, te va a dar indicadores de cómo, del desarrollo futuro. ¿Te los va a dar o no si quedan enredados? Exacto, te los puede dar o no si quedan enredados. Inclusive nosotros prestamos mucha atención a lo que se llama el primer sueño del análisis de un paciente. Siempre que viene un paciente nuevo, uno le dice, bueno, es muy importante que si soñás algo en estos días, lo registres, lo anotes y me lo traigas. Porque se considera que ese sueño tiene un valor diagnóstico de la situación del inconsciente de esa persona y también un valor pronóstico. Porque muchas veces te da elementos de lo que también puede llegar a ser ese proceso terapéutico y la salida o no y las dificultades con las que uno se puede encontrar. Yo hablo mucho de los sueños porque realmente es un tema que a mí me apasiona. Sí, inclusive yo hice mi monografía de posgrado, la hice sobre interpretación de sueños y es una cosa que me gusta mucho. ¿Desde este enfoque? Desde este enfoque, exacto. Pues Jung dice mucho que todas las imágenes que uno tiene, por ejemplo, cuando sueña, que son símbolos y que eso hay que cuidarlo mucho y respetarlo mucho, porque si lo sobreinterpretás o lo querés entender todo y que cierre todo de una manera cuadradita o bien lógica, en realidad lo que haces es embretar al símbolo para que encaje en determinado lugar y no le estás haciendo justicia, lo estás matando. el propio paciente pueda incorporar ese significado a partir de tu interpretación. Y muchas veces eso es el... Hoy hablabas de la responsabilidad de saber que, aparte de que estabas hablando con esa gente en el estudio, hablabas con miles sí, de televidentes. Con miles ¿no? de personas. Esa responsabilidad de la palabra también juega ahí, ¿no? Cuando uno le da a determinados simbolismos, le aplica un significado que el paciente, poniendo al psicólogo en ese sí. rol, los toma automáticamente y no los cuestiona. Sí. Claro, ahí viene lo que nosotros decimos, bueno, es la amplificación de los contenidos del sueño. El primero preguntarle al paciente o a la persona, bueno, a ver, este personaje que aparece en el sueño, ¿lo conoces? ¿Es alguien que conoces? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está vestido? Otro elemento, lo que se llama el ego onírico. ¿Cómo te sentías mientras estabas soñando esto? ¿Cómo te estabas sintiendo? Porque muchas veces el soñante te trae esto. Y yo me sentía así, y yo me sentía, ¿no? Todo eso el paciente lo tiene que anotar. No, la técnica es anotarlo de la manera más fiel posible, sin que medie ni la voluntad, ni la censura, ni nada, y traerlo así, virgen. Y luego, una vez que tú traes, bueno, a ver, soñaste con un auto, por ejemplo. ¿Dónde estaba este auto? ¿De qué color era? ¿Es un auto que tú conoces, que no conoces? Y a partir de ahí se empieza a trabajar lo que se llama la amplificación de los símbolos. Y después, bueno, uno va como devolviéndole algo y tejiendo, ¿no? Algunos significados que aparecen a partir de ese sueño. Ahora, también lo que hacemos, que yo supongo que no solo los jungianos, que todos los que trabajamos en clínica lo hacemos, es transmitirle a nuestros pacientes que no somos detentores del saber, por más que tenemos una formación seria, y que ese proceso es de a dos y que hay que trabajarlo de a dos. Esa fantasía de yo vengo y tú me vas a curar no existe. Acá vamos a buscar las cosas entre dos, vamos a ver qué significan, pero yo no tengo la bola de cristal, ni voy a ser el que te saque adelante y el que te muestre el camino y el que te muestre cómo tienen que ser las cosas. Muchas veces la gente, el paciente tiene que transitar por toda una educación, ¿no? Psicoterapéutica antes de darse cuenta hasta qué punto tiene que ser una voz activa en ese proceso para llegar a comprender más su situación psicológica. Y volviendo un poco al tema de la televisión, ¿qué te pasó con tus pacientes cuando entraste a trabajar en la televisión? ¿O qué te pasó de tener pacientes que te buscaran por estar en la televisión? La verdad que lo que me pasó fue que, yo te diría que todos mis pacientes se alegraron y lo vieron como algo positivo, como un logro, como algo que les parecía un logro. Nunca ninguno te dijo, eso que dijiste el otro día, me dijiste... No. Así no. Pero sí me ha pasado que alguien venga a consulta y me diga, mirá, no estoy de acuerdo con esto que dijiste o con esto otro que pasó. O dijo Victoria Rodríguez. Ay, o lo que dijo Toyos, o lo que dijo Lilian, o lo que dijo Beatriz Argimón. Sí, inclusive me pasa a veces que estoy en el shopping, estoy haciendo cualquier cosa y la gente se me acerca y me dice... porque ese frontal no sé cuánto, o porque Toyos, y tú qué opinás, o me hablan de un tema que yo digo, ¿de qué me está hablando? Y de repente fue un programa que esa persona vio hace 2 semanas y quedó muy colgada, y yo ya no sé ni de qué me estás hablando. Aparte, son 5 temas semanales, los temas vuelan, bueno. O sea, se notó el cambio y te tuviste que hacer cargo de eso, ¿no? De decir, ahora sos... una pseudo imagen pública, ¿no? O sea, me refiero a pseudo porque tampoco estamos en Estados Unidos, claro. Que te persiguen por los locales, ¿no? Chicos, en verdad, o sea, es moderado, o sea, acá no es como en otros lados, que bueno, que sería como... Ya tendrías muchos libros escritos. Ya tendría, sí, no, acá no es así, y bueno... Yo también soy una persona que tengo otros intereses y otras cosas que me gustan, entonces tampoco tengo todas las tintas cargadas en que este programa de la televisión es mi fuerte y a lo que yo me tengo que dedicar y donde tengo que apuntar la máxima cantidad de energía posible. No, Eso lo tengo muy claro, ¿no? Y además tengo clarísimo que la televisión es así. Hoy estás, mañana no estás, y si te vas, te vas en 48 horas sin previo aviso. Y yo eso lo tengo clarísimo. Entonces no descuido otros ejes y además naturalmente también me gustan otras cosas. Y entonces todo eso ayuda también, ¿no? A que uno no se obsesione con una sola cosa. Bueno, y ahora que traías esto de que también te gustan otras cosas, tu parte artística, que la desarrollás creando accesorios, ¿cómo surgió eso? Yo trabajé muchos años en... Mi mamá era restauradora de pintura, de cuadros. Trabajé muchos años en el atelier de ella. Y por circunstancias de trabajo de mi padre, ellos tenían que irse de Uruguay a vivir a otro país. Y era demasiada responsabilidad quedarme a cargo de ese atelier. Porque realmente ella restauraba, yo qué sé, Torres García, Sáez, Barradas, todos los grandes, ¿no?, de la pintura nacional y todo lo que viniera atrás. Y era muchísima responsabilidad quedarme a cargo de eso. Yo no tenía la formación como para hacerlo. Y empecé a buscar algo para hacer con mis inquietas manos. Y uno de los primeros recuerdos que tengo fue que ella estaba viviendo en el exterior y vino y me trajo un collar que estaba hecho montado con alambres. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué es esto tan divino? Y mi madre me dijo, ¡ah! Yo sabía que te iba a gustar. Bueno, y acto seguido agarré un cable de electricidad, y empecé a pelarlo para sacarle los hilos de cobre, a ver cómo yo podía imitar un poco esa forma que estaba viendo y que me había parecido tan interesante. Y bueno, cuando quise acordar, estaba hurgando en Tristán Narvaja, comprando cosas, collares antiguos para desarmar, e investigando con distintos materiales. Y además en una época en la que no había lo que hay hoy en día acá de accesorios ni de billutería, la plaza no estaba invadida por cosas chinas que cuestan nada. Entonces era un momento muy interesante para desarrollar esto porque se valoró muchísimo todo lo que yo hacía. Y bueno, de hecho, trabajé muchos años a la par de lo que es, bueno, psicología en el tema, ¿no? De venían las personas a casa, se mandaban a hacer un collar, unas caravanas, tocados de novia, que hasta el día de hoy hago. ¿Qué? Perdón, ¿qué es tocado de novia? Tocados de novia, bueno. Sí, como decían, muy por fuera de este. Sí, sí, yo viví muchos años en Brasil y ellos dicen, casamento es cosa de mujer. ¿Está? Me acabas de dar la prueba fehaciente de que no es así. Tiene idea. ¿Eh? No tiene. Un tocado de novia. La novia del novio. Claro. Ya está. Ahí va, hasta ahí llegaste. Bueno, un tocado de novia. La novia se pone, además de vestidos, zapatos, ¿eh?, se pone algo en la cabeza. Y eso es muy importante. Es tan importante, bueno, en algunos casos más que el vestido. ¿Sí? Sí. Las mujeres le dan mucha importancia. Perdón, mi ingenuidad. Perdón, mi exactamente. Y bueno, diseñar una cabeza es todo un tema. ¿Qué le vas a poner a alguien en la cabeza? Es tan o más importante que lo que lleva en el cuerpo. Maquillaje, peinado y tocado. Es toda una rama especializada de lo que es una novia. Bueno, en síntesis, después de hacer collares, caravanas durante mucho tiempo, dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, saltemos a la cabeza. Entonces empecé a experimentar con extrapolar esas técnicas que yo conocía y hacer propuestas de cosas para la cabeza. Empecé a hacer tocados de novias. Después en casa daba clases. Yo daba clases y enseñaba no a hacer tocados, porque el tocado es como una pieza muy única y no es una pieza seriada. Pero sí tenía grupos y les enseñaba distintas técnicas de enhebrado, determinaciones de collares, distintos modelos de caravanas para hacer. Y eso lo hice también durante unos cuantos años. Pero siempre ese amor por los materiales, por los colores, cómo mezclar los colores, cómo... Y esa cosa que es, como digo yo, es labor terapia, ¿no? Hacer cosas con las manos. El que tiene la experiencia y para el que funciona la manualidad como elemento de entrar en el eje. Todo lo que hagas puede ser, no sé, tejer, dibujar, coser, cocinar, ¿no? Que además cada vez hay más hombres cocineros. Bueno, está todo emparentado. Todo tiene que ver con este canal creativo y realmente con desplegar otra cosa. Y bueno, entonces esto también tiene que ver con un eje importante de mi vida. Otro es la danza. Yo hice mucha danza desde muy pequeña. De hecho, bailamos acá. Yo estaba en un grupo, este año no estoy, pero hasta el año pasado estaba en un grupo del Espacio de Desarrollo Armónico, ahí de Graciela Figueroa, en un grupo dirigido por la bailarina Daniela Pázaro. Y de hecho estuvimos acá, no me acuerdo en el marco de qué jornadas que se hicieron. ¿El año pasado? Estuvimos bailando acá. En una homenaje a tres profesores. No me acuerdo cuándo fue, porque no sé si fue el año... ¿Hubo una flauta? No sé si fue, no. Puede que no haya sido el año pasado y que haya sido el anterior. Pero era un ciclo que había en la facultad y todos los fines de semana había algo, era una propuesta distinta. Creo que no sé si había gente que cantaba también, gente que venía de distintos centros de danza. Y bueno, en el marco de eso bailábamos acá también. O sea que también, ¿no? Es como una pasión en mi vida, danza, música, ¿no? Las dos cosas. Otra gran herramienta terapéutica, ¿no? La música. Yo no quiero manejarme como en otros medios. ¿Vos querés hacer alguna pregunta más? ¿Querés ir? Sí, o sea, ¿qué importancia le das a que el psicólogo esté en los medios? ¿Y si te parece que es bueno que se le dé otros espacios además de que vos tenés? Esa le iba a hacer yo. creo que es un espacio importantísimo de educación para todo el que no sabe nada de psicología, ¿no? Es una tarea, en primer lugar, educativa. Eso creo. Básicamente una tarea educadora. ¿Te imaginás en un programa de radio? Absolutamente. Si me decís, me imagino más en un programa de radio que frente a una cámara. En particular, a mí no me gusta mucho mi imagen ante cámara, pero dicen que a todos los que salimos en televisión más o menos nos pasa lo mismo. Me gusta más mi voz, me siento más cómoda hablando en un micrófono que frente a una cámara. Me parece además que se puede decir mucho más en 10 minutos de radio que en un programa donde, bueno, pero también por el tipo de programa, ¿no? Donde es corta la participación y como muy acotada. Pero sí, en realidad, en lo personal, creo que sí, que si tuviera una propuesta interesante así de... Siempre me pareció como muy... Aparte, la radio tiene como un componente riquísimo de imaginación, porque tú no ves a esa persona y te dejas llevar por una voz, entonces te imaginas, bueno... ¿Cómo será? ¿Qué estará? No sé, para mí tiene como más misterio, tiene más, otra cosa. Más, más interesante el juego ese de inducir una imagen, ¿no? Como que en el momento que las palabras la representan, la otra persona las tiene que adherir o... Sí, exacto. Sí, la verdad que me gusta el tema de la radio. Y bueno, es como yo les decía, la verdad que yo me veo y cuando me veo no me gusta mucho mi imagen. Pero bueno, tampoco soy... En el fondo soy más introvertida de lo que la gente se imagina. Yo he recorrido un camino larguísimo para llegar a estar sentada en un estudio de televisión frente a una cámara, porque realmente arranqué desde un lugar en la vida donde era una niña extremadamente tímida, que no me animaba a interactuar con mis compañeros de clase, muy, muy, muy tímida, muy introvertida, muy solitaria. Y bueno, después, cuando a los 7 años me fui a vivir a Brasil, yo siempre digo, Brasil me salvó, porque me pusieron en un medio donde todo tenía tanta espontaneidad y tanta fluidez y todo facilitaba... Que si a mí me costaba ese aspecto de la vida, saliera y me pariera en otro plano y empezara como a animarme a soltar. ¿Cuántos años tuviste? Y seis años y medio. Sí, 6 años. De los, bueno, 7 años en adelante. Entonces, claro, yo el otro día mi padre me decía, pensar que no te animabas, estabas en un rincón, eras una nena y mirate dónde estás, ¿no? Pero en el fondo tengo mi componente de introversión y de no soy como esas personas que les fascina la exposición y estar ahí y mostrarse. No, a mí no me fascina, no. Creo que me sentiría más cómoda frente a un micrófono que en una cámara. Pero bueno, fue la oportunidad que apareció y la verdad que es un desafío día a día y me encanta. Jamás abandonaría el barco, ¿no? Pero, y hay otra cosa que les quería contar, que es que no hablamos, ¿no? Que también tengo 3 hijos, fue como lo que una niña que se llama Rocío, que tiene 11 años, que se llama Rocío además por mi amor al flamenco y por la cantidad de años que tomé clases de baile flamenco. Después tengo un varón de 8 que se llama Mateo y uno de 6 que se llama Tiago. Esos son mis 3 hijitos. Y bueno, no sé si me quieren preguntar algo más. O sea que por fuera de tu ámbito académico sos madre. Sí, soy mamá. 24 horas. Soy mamá de... Es que sí, soy mamá. No, no puedo ser mamá 24 horas porque, bueno, porque también estoy en otras cosas, ¿no? Y porque también trabajo muchísimo y a veces llego a mi casa muy tarde después del trabajo. Pero bueno, sí, mamá se es todo el tiempo. Estén tus hijos contigo o no lo estén, sí, son 3 y bueno. Y orgullosa de ellos. Sí, sí. Yo te preguntaría, agregado a la pregunta de Natalia, sobre todo nosotros, desde nuestro programa o nuestro grupo, somos una pasantía que hacemos, ¿no? Es una especie de práctica que hacemos en una materia. Defendemos esto de el psicólogo incorporándose a los medios, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay como una laguna y un vacío respecto a nuestra formación que no nos forma para poder tener un discurso hacia una comunicación más social, más amplificada, ¿no? Si vos realmente considerarías que en tiempos venideros tendría que haber esta especie de, ¿no? De capaz que conexión con la facultad de comunicación o algo yo mucho creo, más. Sí, yo creo que es una excelente idea y que sin duda se podría hacer realmente una colaboración implementar una colaboración entre las dos áreas. Porque yo creo que el psicólogo tiene un montón de cosas que también le puede explicar a un comunicador y el comunicador nos puede dar herramientas a nosotros como psicólogos para manejar los mensajes, para manejar el lenguaje y lo que queremos hacer llegar también de manera eficiente, ¿no? Como yo les decía a ustedes, a mí nunca nadie me enseñó esto y hay cosas de comunicación o de cómo funciona todo esto que yo las aprendí ahí, porque un día me tiraron arriba de esa silla y me dijeron, dale, largó, empezó, y cuando yo empecé a trabajar en esto, hacía un año además que existía este programa, porque no fui incorporada desde el comienzo, ¿no? Entonces, esto, si tú me decís, bueno, que se haga algo entre las dos áreas, y sí, a mí me parece que siempre que es así... Comunicación tiene psicología social. Ah, mirá. Sí, en la facultad te dan psicología. Tenés dos años que tenés una materia que... Y psicología... La facultad la tenemos nosotros. La tenemos nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Porque además es una herramienta que no es solo para los medios o para hablar en un micrófono o en la televisión. Es una herramienta también que puede ser útil si querés escribir textos el día de mañana... O sea, yo creo que sería extrapolable, ¿no? A un montón de cosas. Y yo qué sé, yo cuando hablamos de estas cosas a veces pienso en cómo son los planes a veces universitarios en otros países donde se conjugan, ¿no? Más esta cosa de hacer, no sé, algo de psicología conjugado de repente con algo artístico, con algo que viene, ¿no? Desde lo periodístico, formaciones que realmente te permiten más tomar varios ejes distintos y hacer como un paquete que sea más personalizado. Claro. Cecilia, bueno, primero te hacer una invitación, que nosotros estamos como queriendo hacer cosas más grandes que simplemente estar en la radio y traer gente, ¿no? Y que quizá en algún momento podamos organizar alguna especie de congreso o algo, no sé si este año o el año que viene, y nos gustaría dejarte la invitación para que puedas venir, participar, si querés exponer algo, ¿no? Bueno. No es nada concreto, es una invitación a futuro, es sí. una promesa a cumplir. Y bueno, y gracias por venir. Bueno. Y ta, quedás invitada a venir cuando quieras. Bueno, ¿no? Muchas gracias, encantada. Sí, sí, si consideran que hay algo que en lo que me puedan convocar para algo que les guste. Para sí. lo de la lanza, por ejemplo. Para la lanza. Lo de. Porque viniste más, te hablamos más del tema de, ¿no? De los medios. De los medios. Capaz que otro día podemos. Capaz que otro día podemos hablar, agarrar para otro lado. Sí, del claro. flamenco. O en general. Hice mucha cosa. El flamenco fue ahí, ¿no? Fueron unos cuantos años también. Pero bueno. O que venga con tus hijos, ¿no? Que venga con mis hijos. Como madre. Como madre, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Encantadísima de venir acá y charlar con ustedes un rato. Además me recibieron muy bien. En esta tarde tenebrosa, lluviosa. Casi se cae el cielo. Casi se nos cae el techo encima. Pero como ven, no entro en pánico. Muy bien. Estás escuchando Fugados del Diván. Tengo la bata que quiero tener y más de una razón.